El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a hablarles de Luis Gastón Sublet Asmussen, filósofo, musicólogo, compositor y esteta chileno. Fue miembro del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile y desde los años 70 profesor de filosofía y estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Enterado de su fallecimiento el pasado 24 de mayo del 2025, a los 98 años, escribo estas palabras y le dedico un podcast a este gran maestro del alma, del corazón y de lo más profundo de la cultura de Chile y ya del mundo entero. Gastón Sublet partió en paz, rodeado del cariño de su familia y de quienes lo acompañaron durante toda su vida con afecto y admiración en Limache, región de Valparaíso, Chile. Su legado humano e intelectual marcó una huella imborrable en la cultura chilena, en la Universidad Católica, su casa por más de 5 décadas, y en el corazón de miles de estudiantes que lo reconocen como un verdadero formador en el sentido más hondo y generoso del término. De su enorme acervo cultural y aporte a la cultura de Chile y el mundo, de sus libros y discos, hoy les quiero recordar a uno de sus trabajos más notables llamado Chile en 4 cuerdas. Es un álbum de estudio de música clásica para cuerdas compuesto por Sublet e interpretado por el grupo Cuarteto Chile del Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile, integrado por Jaime de la Jara en primer violín, Fernando Ansaldi en segundo violín, Manuel Díaz en viola y Arnaldo Fuentes en violonchelo. El álbum musicalizado con un cuarteto de cuerdas es el primero grabado por el Cuarteto Chile y contiene temas de distintas zonas del país recolectadas por los folcloristas Violeta Parra y Héctor Pavés, entre otros. Su objetivo es el de incluir la música folclórica de Chile al dominio de la llamada música culta. El disco se comenzó a grabar como acompañamiento musical del programa de televisión del Canal 13, Historia y Geografía del poeta Pablo Neruda, exhibido durante 1971. El director de dicho programa, Hugo Arévalo, insistió en su publicación oficial. Gastón Sublet agradece en la contratapa del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile por su ayuda, así como a los cantautores Margot Loyola, las hermanas Acuña, Héctor Pavés y especialmente Violeta Parra, con quien trató durante varios años y a quien está dedicado este álbum. Entre los agradecimientos por el disco, y lo digo de forma destacada por el propio Gastón Sublet, decía algo así como que la contribución de Violeta Parra no consistió solo en la generosa entrega de un repertorio de hermosas melodías recogidas por ella en los campos de Chile, sino en la enseñanza viva del espíritu de esta música a través de una existencia del más auténtico cuño trovadoresco. Les ofrezco en esta entrega del podcast, en primera instancia, 2 fragmentos de un conversatorio realizado en el marco del 12º Festival Musical Chiloé en 2020, con la palabra del propio Gastón Sublet. A continuación, parte del disco Chile en 4 cuerdas, obra escrita en suite por Gastón Sublet en 1972, basado en la obra de Violeta Parra, Qué pena siente el alma. Finalmente, el ensamble Antara, cuarteto de flautas de Chile, de los mejores representantes de las flautas modernas y tradicionales del mundo, compuesto por su director Alejandro Lavanderos, Fernando Figueroa, Jorge Garrido, José Ignacio Orellana y Marcelo López, interpretando de Gastón Sublet y de la propia suite mencionada la obertura Vivan novios y padrinos. Las partes de esta suite fueron escritas para una serie de programas sobre Pablo Neruda en el Canal 13, y que yo no fui de la idea de hacer una suite. El director de estos programas, Hugo Arévalo, me lo sugirió. Me dijo, has compuesto ya más de 15 fragmentos tomados con temas recopilados por Violeta Parra en el territorio nacional, y eso forma una suite, me dijo. Organízalo, ordénalo, Y yo te aseguro que resulta una suite muy novedosa. Bueno, él me dio la idea, yo junté estas piezas con las que calzaban unas cogrollas con una especie de solución de continuidad, y resultó una suite que la tocan todos los cuartetos de Chile. Hay una versión para orquesta sinfónica en Estados Unidos, que fue tocada por una orquesta juvenil norteamericana que visitó Chile y se estrenó en el Palacio de la Moneda cuando Michelle Bachelet era presidente. El canto y la palabra, Y la palabra, edición edición especial. especial. Lo que yo recuerdo así, en primera instancia, es la sorpresa de Pablo Neruda mismo, que no se imaginó nunca que la música que iba a acompañar sus programas era este tipo de música, porque él conocía a Violeta y la había oído cantar. Tanto composiciones de ella como música recopilada en la tradición oral. Y no se imaginó nunca que un cuarteto de cuerda podía hacer eso, porque así se grabó al principio. O sea, él estaba muy sorprendido y muy gratificado de que fueran solamente temas del folclore chileno, los que acompañaban sus programas. Recuerdo haberla oído también en conjuntos más grandes. Por ejemplo, la orquesta de cámara de la Universidad Católica que dirigía Fernando Rosas. Él hizo ejecutar varias veces esta suite en la capilla del Campus Oriente. Y supe que en las giras que hacía por el país también la ejecutaba. El canto y la palabra, edición especial.